a oscuras, solito los dos. Nos amemos una y otra vez. Nos queremos al amanecer. Te propongo que lo hagamos así, para que no nos culpen de volvernos locos. Porque nadie se atreve a entender semejante cariño entre nosotros. Y si supieran las cosas que tú me regalas en tu florecer.